Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio, bienvenidos a Paddock Club. Tras el primer programa con el resumen del Gran Premio de Australia Superbikes, volvemos de nuevo allí, pero esta vez al circuito de Albert Park para hablar del primer Gran Premio de la temporada de Fórmula 1. Un Gran Premio que comenzó con sorpresas en la clasificación del sábado, ya que la primera fila de la parrilla fue ocupada por Lewis Hamilton primero y Jenson Button segundo, seguidos por un sorprendente Romain Grosjean en tercera posición. Pero lo más sorprendente era ver a Sebastian Vettel sexto y a Fernando Alonso duodécimo tras sufrir una salida de pista en la Q2 y no poder salir a clasificar en la Q3. La carrera del domingo comenzaba con una salida espectacular de Fernando Alonso desde la duodécima posición, remontando hasta colocarse octavo en la primera curva. Por delante, Jenson Button superaba a Lewis Hamilton y Sebastian Vettel adelantó a Mark Webber, que una vez más hizo una muy mala salida. Button controló la carrera de principio a fin, cuidando los neumáticos con su suave estilo de pilotaje. Por detrás luchaban Vettel, Schumacher, Webber, Rosberg y un sorprendente Alonso. El asturiano fue adelantando posiciones hasta ir cuarto muy cerca de Vettel, en ese momento tercero. Pero se le quedó el coche parado a Petrov y salió el coche de seguridad justo cuando Fernando acababa de entrar en boxes. Los demás cambiaron y los más beneficiados fueron Vettel y Webber, que salieron de la parada por delante de Hamilton y de Alonso. El asturiano se quedó quinto luchando hasta la última vuelta con el Williams de Pastor Maldonado. El venezolano hizo una gran carrera, pero a poco del final se salió cuando iba detrás del español. Mala suerte para Romain Grosjean y Michael Schumacher, que tuvieron que abandonar. Y gran actuación de Kimi Raikkonen, que salía desde muy atrás y acabó séptimo. Este primer Gran Premio del año ha dejado un gran espectáculo con adelantamientos, estrategias, coches de seguridad y los mejores dando espectáculo. Para la afición española solo falta que Ferrari mejore y veamos a Fernando Alonso luchando por la victoria. La clasificación del Mundial tras el primer Gran Premio es: primero Button 25 puntos, segundo Vettel 18 puntos, tercero Hamilton 15 puntos, cuarto Webber 12 puntos y quinto Alonso con 10 puntos. Y ahora, después del resumen que acabáis de escuchar, tengo aquí a mi lado a José Manuel Jerónimo, Jero para los amigos, que es muy aficionado a la Fórmula 1 y va a estar aquí para charlar sobre los grandes premios. Jero, ¿qué tal? Bien, aquí estamos, a comentar un poquito la carrera de este fin de semana pasado. Muy bien. Bueno, sorpresas, ¿no?, en este primer Gran Premio, ya desde la clasificación, con McLaren por delante de Red Bull, Romain Grosjean y Michael Schumacher metiéndose entre ellos. ¿Qué te ha parecido la clasificación y el Gran Premio? Pues la verdad que McLaren ha evolucionado bastante bien el coche que tenía el año pasado, que ya era muy fuerte, y este año va a tener un buen coche. Hemos visto que Red Bull, si sus escapes sopladores ya no es lo que era, y tienen problemas de pilotaje y de conducción. Romain Grosjean, sorprendente la tercera posición de la clasificación, pero bueno, los Renault el año pasado, las dos primeras carreras fueron muy fuertes y al final se vio que su ritmo no era el real. Y Michael Schumacher, pues más de lo mismo del año pasado. El Mercedes es muy rápido a una vuelta, pero en carrera no funciona todo lo bien que se esperaba. Y además les está fallando la fiabilidad tanto a Romain Grosjean, o sea, a Lotus y a Mercedes, ¿no? Me sorprende que Renault tenga fallos, ya que el año pasado vimos que con Red Bull no tuvieron ni un solo fallo y es uno de los equipos más fiables y de los motores más fiables que hay en el paddock. Y Schumacher, pues los Mercedes seguimos igual que el año pasado, degradan neumáticos y el coche no es todo lo fiable que se espera, desde luego. ¿Y cómo has visto la vuelta de Kimi Raikkonen a los grandes premios? Pues Kimi, bueno, parece que, sobre todo con el tema de las banderas azules, está un poco perdido, ¿no? Yo, por lo menos, es lo que preguntaba, que por qué le sacaban la bandera azul. Ya parece que después de dos años se le ha olvidado que eso forma parte de la carrera. Debe ser que en los rallies realmente no tienen banderas azules y yo creo que se debía creer que todavía estaba allí, ¿no? Y fue la anécdota del Gran Premio, ¿no? Sí, la verdad que sí. Además se cabreó por ello, que no entiendo por qué, pero bueno. Y además el ingeniero de pista, cuando le preguntó eso, debía estar alucinando, ¿no? Porque sí, no es muy normal esa pregunta. Clasificó bastante mal y bueno, en carrera solucionó un poco el tema, quedando séptimo, y la verdad que no está mal. Pero bueno, veremos a ver las siguientes carreras, qué es lo que da de sí. Bueno, y Ferrari, ¿cómo has visto a Ferrari en este Gran Premio? Porque el error de pilotaje en la clasificación de Alonso ha venido por poner lo que no tiene el coche. Pues sí, la verdad que Ferrari ha vuelto a venir a Australia con un coche pésimo, porque no, Ferrari no se puede permitir traer un coche a Australia, yo pienso, como el que ha traído. Pero bueno, Alonso ya sabemos que estamos acostumbrados a que da el 200% y ahí lo tenemos. El resultado ha sido un quinto puesto de Alonso y Massa, mira dónde está. Y en fin, esperemos que Ferrari pueda darle un coche competitivo, porque si no este año va a ser pues más de lo del año pasado. Además, ya se está escuchando rumores de que incluso pueden sustituir a Massa por Sergio Pérez, incluso antes de que acabe la temporada. Yo pienso que la era de Ferrari con Massa se terminó el año pasado. No entiendo el porqué de que haya continuado. Y bueno, a los resultados me remito. Es un coche que no está dando resultados ni para la clasificación del Mundial, ni ayuda a su compañero a conseguir el título. Entonces yo pienso que Ferrari no puede permitirse tener un piloto así. Pero el problema de todo, yo pienso que principalmente lo tiene el coche, porque Massa, cuando ha tenido un coche competitivo, ha sido competitivo. Uh-huh. Bueno, y Vettel, que empieza a cometer errores de pilotaje tanto en la clasificación como en la carrera. ¿A qué se debe eso? Pues yo pienso que el aire calentito que tenían el año pasado por debajo de los coches y este año no lo tienen, les ha falsado factura. Y ahí se ve. Weber se ha tenido varias salidas de pista, Vettel también. En fin, el coche no es tan fácil de conducir. El año pasado parecía un Scalestri, este año conducen ellos el coche. Uh-huh. Y bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Bueno, y Kovalainen pierde 5 posiciones para el Gran Premio de Malasia. Kovalainen, esto es porque cuando salió el coche de seguridad adelantó a 2 coches y eso pues está penado, y con 5 posiciones. Lo que no entiendo muy bien es si a él le han descubierto esto, Hamilton y Vettel. Hamilton le sacaba 6 segundos a Vettel antes de entrar a los boxes cuando salió el coche de seguridad, y Vettel mágicamente se puso segundo. Pregunta para los comisarios, ¿no? Sí, exactamente. O para Bernie Eccleston, que es lo que pasa con Vettel. ¿Cómo es posible que recupere 6 segundos cuando se supone que quiere 80 por hora? Pues fíjate. Bueno, y también en McLaren, aparte de la lucha entre sus pilotos, también tienen una lucha de guapas en el box, en el motorhome y en la tele, ¿no? Sí. A ver quién sale más y tal. Tú, de esa particular lucha, ¿quién crees que se llevaría el premio? ¿Jessica Michibata, la novia de Button, o Nicole Scherzinger, la novia de Lewis Hamilton? Yo me quedo con Michibata. Me quedo con Michibata porque la veo mucho más simpática, mucho más, no sé. Nicole me parece un poco más estirada, así como Hamilton. Y bueno, para mí yo me quedo con Michibata. Yo también soy de la misma opinión que tú. Y bueno, y ya sin respiro llega el Gran Premio de Malasia. ¿Qué puede ocurrir allí? Pues la verdad que con respecto a los coches no va a haber grandes novedades, puesto que estamos lejos de Europa y no van a llegar repuestos, por lo menos para Ferrari. Pero bueno, ya veremos qué es lo que ocurre. Es otro circuito complicado y a ver qué es lo que pasa allí. A ver qué es lo que pasa. O sea, que se ve casi que McLaren va a estar otra vez fuerte y que, sí, y que bueno, Red Bull y en este caso Vettel va a estar ahí también en la McLaren lucha. McLaren tiene un coche muy muy bueno y este año sus 2 pilotos van a luchar por el Mundial, yo estoy casi seguro de ello. Y de los dos, ¿tú a quién ves más fuerte o mejor piloto? Es que es difícil de decir, porque mejor piloto los dos son buenos. El problema que Jenson Button es mucho más frío, calculador y sereno, y Hamilton es todo nervio. Y bueno, yo pienso que si los dos luchan entre sí va a ganar Button. El año pasado ya le ganó y este año creo que va a ser más de lo mismo. De hecho, Hamilton se enfadó también en cierto modo porque cree que hay cierto favoritismo con Button, ¿no?, en la escudería. Pienso que Hamilton no es la persona adecuada para enfadarse si eso ocurriera, puesto que en el año 2007 se lo hizo pasar a su compañero de equipo bastante mal. Pues eso es lo que teme, que haya que le pase a él lo que vivió él, pero en el otro lado. Bueno, pues para que veas que el que ríe el último ríe mejor. Muy bien. Bueno, Jero, amigos y amigas de FLM Radio, el próximo Paddock Club será para el Gran Premio de Malasia, también de Fórmula 1. Un saludo para todos y nos vemos. Un saludo. Hasta luego.